Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con muy buenas. Hostias. ¡Ha salido un monstruo! Reality hacking. Bueno, acá estamos en Nerdfiles, es nuestro programa especial edición Hack Meeting. Edición Hack Meeting, todo lo que deberías saber y no se te debería olvidar para llegar a Menorca este año. Sí, y te has atrevido a preguntar pero nadie te ha contestado. Entonces, ay, está por, el streaming por vídeo de vídeo está por dar luz. Ya les comento. Está a punto de dar a luz. Está en el aire, está en el aire el streaming de vídeo. ¿Me estás filmando el mechero que lo puse ahí y lo encuadré? Tenemos en el aire, espera, lo voy a mandar en el chat. Está el streaming de vídeo, pero si esta gente está escuchando igual. Claro. Bueno, la pasta es un filtro importante, dice el Didac. Entonces, vamos a hablar hoy del streaming, del hack meeting. ¿Cómo estoy? Del hack streaming. Es que es muy complicado esto de la radio, ¿eh? Parece que no, pero... Claro, te quedas en babia. Sí, vas leyendo el chat, el otro, no sé qué, la gente, qué pasa, te dan por todo y... Multitarea, multitarea total y terminas liado. Me pierde. Entonces, este año el Hack Meeting se va a hacer en Menorca. ¿Por qué en Menorca? Pues la idea de los Hack Meetings es que siempre se hagan en un lugar nuevo para también favorecer la descentralización. Uh-huh. Y van quedando pocos lugares, claro, que permitan alojar 500 personas con conexión a internet, a las que todo el mundo pueda llegar y que tengan un grupo de apoyo capaz de dinamizar toda la movida. Y de montar toda la estructura, que es un curro patatero. Es bastante curro. No, y desde hace unos años, y creo que es una idea bastante potente, la idea de centralizar y hacer el Hack Meeting en ciudades que sean pequeñas, en lugares donde se puede influir realmente en el contexto, porque Madrid o Barcelona, bueno, hay una gran comunidad que puede, digamos, desarrollar un Hack Meeting y llevar toda la infraestructura, pero claro, la repercusión que tiene hacer un Hack Meeting en Sevilla o en Pamplona o en Menorca, pues tiene mucha, mucha importancia. De hecho, la experiencia también es que muchas veces ha servido para ayudar a los Hack Labs locales a desarrollarse o a que salgan más Hack Labs en provincias o ciudades que están cerca, porque claro, se genera verdad. Un movimiento como muy interesante. Como Metabolic, y bueno, y después de, un año después de que se hiciera el Hack Meeting en Leioa, en Udondo, había tres Hack Labs, uno en Vitoria, otro en Pamplona, otro en San Sebastián y otro en Bilbao. Digamos que es como una que bola. Ayuda a cristalizar, ¿no? Claro. Iniciativas que ya están circulando en las ciudades donde se hacen. Sí, cristaliza y le da como potencia, ¿no? Claro, yo, de todas maneras, a mí me parece que en cierto hubo un momento en el que hacer un Hack Meeting en Madrid era necesario o hacerlo en Barcelona. Claro. Ahora ya no lo es porque hubo uno, pero en su momento también habrá sido muy importante y una cosa que rompió y que, digamos, desencadenó bastantes cosas, ¿no? Sí. Unleashed. Como la Mona Lisa. Bueno, que el... ¡Ay, nos ven en el vídeo ya! ¡Hola, qué tal! ¡Vengan a saludar, el equipo! ¡Equipo! ¡Vengan a saludar! Estoy pegando unos gritos. ¿La vale? Que satura, me dicen. Ya sé que saturo, por eso me... ¡Hola! Por eso hacemos el streaming, para saturar. No te jode. Dice que estamos muy guapos. Sí, Dani, tienes que bajar, porque la llama está. Hola. Hola. Bueno, este es el lado oscuro del streaming. ¿El lado oscuro? Sí. Porque no han visto el claro. Ah, claro, es verdad. El paraíso glauco. Está la Vale, dice Ana. Bueno, entonces. Entonces, comenzamos. Hablábamos de los Hack Meetings, de por qué se hacen en ciudades pequeñas. Sí. Se hacen cada vez en una nueva ciudad y cada vez son desafíos un poco más grandes, ¿no? A lo que tiene que ser un espacio posible. Por ejemplo, este año hubo también algunos tejes manejes con lo del ayuntamiento. La gente no estaba muy contenta con que el ayuntamiento echara buena mano. Claro, la idea del Hack Meeting, desde que nace o desde la experiencia italiana, que viene de los centros sociales ocupados, y aquí cuando se ha hecho en el Estado español también se ha intentado, pues en todo momento, que la autogestión total, o sea, una zona que fuera autónoma completamente y autogestionada. Una TAS, claro. Lo que pasa es que, dependiendo en qué zonas, pues bueno, en Menorca, yo no, la verdad es que no sé toda la historia que ha... No estoy en la lista del hack meeting, pero supongo que habrá sido duro encontrar un lugar, preparar toda la infraestructura y asegurar que haya espacio para las charlas, para la gente se aloje y para dar un poco de cobertura, infraestructura a todo el fin de semana. Sí. Y bueno, la verdad es que el ayuntamiento de es Mercadal, que es la ciudad donde se hace hack meeting, no es lo mismo que el ayuntamiento de Madrid. Supongo que no. Y no recibe el hack meeting de la misma manera que lo recibe o lo gestionaría el ayuntamiento de Madrid o el de Barcelona, que están con esta historia de la ciudad cultural, de la cultura negocio esta que nos venden aquí en Barcelona. Claro. Y yo creo que también por eso se ha dado más lugar en Menorca a que el ayuntamiento echara unos cables, que ahora igual se están yendo medio... que no, iban a dar unas camas, pero al final no dan 1.500 camas, sino 50. No dan no sé qué, sino lo otro. Al final no se puede acampar en la parte exterior del espacio. Del espacio, que se suponía que se podía... el hack meeting, que se podía hacer camping, y bueno, y así otras cositas que cuando se lidia con, bueno, sí, el no, que la tiene las sartén con el mango. Con estas con las instituciones pueden ser largas y tenebrosas. Sí, sí. Sí, sí. Hoy estaba en el chat de Madia, que había un cartel que decía... Oh, no saben lo que es el hack meeting, dice, ya se lo encontrarán. Y Ana dice, a mí me ha vuelto... Microcortes, estamos inaugurando el microcorte. Es un invento que tenemos en R23, hemos desarrollado el concepto de microcorte. El microcorte es una especie de edición de vídeo en live que mantiene la continuidad pero con espacios en negro. Es una maniobra de propaganda que está pensada para sostener la atención del cliente o del usuario del streaming, del oyente o del visor, no a través de la calidad del material que uno está preservando, claro, sino a través de lo arduo que es el proceso de poder llegar de a poder verlo. Llegar. Entonces ya se apela al orgullo personal del oyente. El oyente dice, voy a escuchar este streaming como que me llamo Juan José Fernández. Y entonces ya uno no se tiene que preocupar de hacer el streaming de el contenido que sea importante. Ya uno dice cualquier chorrada porque total se va cortando y todo, y la gente ahí sigue manteniéndose con la esperanza de terminar escuchándolo. A ver, que me está apareciendo ahora un mensaje de Skype preguntando por la dirección. Y a ver, ahí voy a tu socorro. Estoy hablando muy fuerte, pero mira, ahí no llega a lo no, rojo. No toca. De hecho, mi sonido está mucho más alto. Sí, porque vos hablas más lejos del micrófono que yo. Yo claro. Tengo un problema. Tú tienes un problema de que te comes el micrófono. Y bueno, algo, ya lo decía Freud. ¿Que te comes el micrófono? Sí, no decía nada del micrófono de los streameadores, pero sobre ti que, no. Que son una proyección de algo, ¿no? Sí, seguro. Envidia al micro. Envidia de micro. Bueno, es que mi mamá era psiquiatra. Bueno, sigamos con el hack meeting. Acércate, Josian, dice. Vale, Ana. Aquí estoy. No soy yo, por una vez en la vida no soy yo la que te dice acércate. Vale, mira, voy a coger el micrófono. Vale, así va a estar mucho mejor. El toro por las astas. Vale. Después para escribir es más difícil igual. Vale. Bueno, puedo escribir con una mano y fumar con la otra. Sí. Bueno, queríamos hacer un breve repaso de lo que han sido los distintos hack meetings que ha habido a lo largo de la historia de los hack meetings de la península. Empezamos con el streaming. Con el streaming. Vamos a empezar con el streaming de Hack Meeting. Con el primer Hack Meeting. El de Barcelona. El de Barcelona, que se hizo. ¿Cuándo se hizo? Se hizo en el 2000. En el 2000, se lo vale. El Kernel Panic. Lo organizó, sí. El Kernel Panic. Se hizo en Florencia, mi ciudad. Ah, vale, vale. Venga, volvamos a Italia, vale. Sí, vale, vamos a empezar por Italia. Vamos a empezar por Italia. Venga, vamos a empezar a hablar de los Hack Meeting. El primer Hack Meeting se llamaba Hack It. Y yo fui a verle, pero no tenía ni puta idea de qué eran estos. Ajá. Cosas raras, porque era como un centro social muy famoso. Yo estaba en Florencia, estaba haciendo la universidad. Y nada, me fui. Había unos tíos raros con muchos ordenadores. ¿Dónde era? ¿El Checo Rivolta? Era, no, no, el Checo aún no existía. Ah, el, vale. El CPA, pero el antiguo. Ajá. Lo que desalojaron 2000, me parece. Y nada, entonces no tengo ni puta idea de los contenidos. Había muchas máquinas, unos tíos raros blancos. Y ya está. Y luego se hizo otra edición. En 99, en el 2000 finalmente, en ajá. España también, Barcelona. Pero yo de eso no sé, no tengo ni puta idea, no sé nada, porque no estaba. Yo, mi primer meeting aquí fue lo de Iruña. El de Iruña. En 2003, luego uh-huh. Sevilla y este, claro. Llevo 3 años aquí, más pues me podía. Pues 3 años. No, está muy bien. No había forma. Y nada, ¿qué más? El espíritu del Hack Meeting. El espíritu del Hack Meeting. El espíritu del Hack Meeting. Creo. El espíritu del Hack Meeting. No, porque surge en Italia y no en otro sitio. Sí, no, pero. ¿Por qué surge? Porque yo no tengo ni idea, yo no estaba en Italia. Me parece que. Sí, pero yo estaba, pero no. No, no. No sabía que era un Hack Meeting en realidad, lo entendí después. Ajá. Y no utilizaba software libre, en 98 casi no utilizaba software. Uh-huh. Y yo mi primer portátil lo compré en 2000. Entonces, y no sé, pero lo sabía, es que estoy intentando de acordarme, porque había algo. Bueno, nació GNU Linux, ajá. 91, cuando se hizo el kernel, y. Claro, se fueron formando comunidades en la red y al final, claro, necesitas verte, ¿no? Yo personalmente trabajo mucho en la red y trabajo con personas que no he visto nunca. Claro. Pero prefiero verlas algún día. En cuanto las veo, luego seguimos trabajando, emborracharse o cosas así, ¿no? A mí lo que más, mi experiencia también, yo no solo he estado en 2 Hack Meetings, pero la experiencia es que muchas veces las charlas o los talleres son una excusa para encontrarse después tomando cervezas, claro, ver claro, a gente con la que claro. conoces por nick, pero no Vámonos, sabes qué cara tiene, y emborracharse un poco. Sí, ¿no? A ver qué dicen todo esto en el chat, ¿eh? Sí. Te pongo sí. por ahí llenándole la boca que es interactivo y... Sí, sí. La Tati se streamea de risa. Pero, ¿quién eres, Ana? En el 91 nació Linux. He dicho GNU Linux. Vale, seamos técnicos. GNU Linux. Tenemos el chat más quisquilloso del mundo. De debugging instantáneo. Tú tenías Linux ya en 84, tal vez. Estuviste, eras la primera o el primero, no sé. Yo tenía desde el 76. Sí. Yo me acuerdo, ¿te acordás? Yo pensé en eso. En el 78 que vimos el mundial. Vi Dios y pensé. Y pensé, me acuerdo que en el 78 vimos el mundial, lo vimos por el VLC. ¿Y yo cuándo he nacido, lo sabes? Así que bueno. Así que, ¿dónde estábamos? El espíritu. El espíritu del Hack Meeting. Sí, creo básicamente eso, ¿no? Y porque igual, o sea, te sientes más normales si ves que todos son raros como tú, ¿no? Claro. Y que eso no pertenece solo a la categoría de los que utilizan mucho las máquinas, a cualquier categoría, ¿no? Tú haces karate, te sientes raro, porque no todos hacen karate y te encuentras con los que hacen karate también. Una pregunta así, así de ignorante total. ¿Isol en el Arrete existía antes del primer Hack Meeting? O sea, no, antes. Antes. Sí. O sea, ¿en qué también puede tener importancia que existan cosas como Sin Dominio o Isol en el Arrete para que se generen grupos como el del Hack Meeting? Sí. Yo creo que es importante. No sabía si... Claro, el primer Hack Meeting es del 98. Porque... yo creo que en el movimiento, yo creo que tal vez en el movimiento, ahora, a ver, Ana, si me equivoco, por favor, como estate al loro, ¿qué quería decir? Yo creo que en principio el software libre no entraba mucho o entraba no tanto o en el movimiento de hackers. Como Isol en la Rete, yo no sé exactamente porque no soy una histórica de Isol en la Rete, pero los primeros no creo que utilizaban Linux. No, porque eso, Linux no existía, era antes, aunque existía GNU, pero... no, porque eso, Linux no existía, era antes, aunque existía GNU, pero... Era un poco vago, aún era un poco vago. Bueno, pero conceptos como autodefensa digital... Sí, eso. Las BBS, sí. Que era lo que había antes. Sí. De las, o sea, esta nueva forma de comunicar. Bueno, el software es una consecuencia o no solo. Bueno, es que el desarrollo ha sido muy largo hasta llegar al 91. Ha sido muy largo, no es que... Antes del 91 o antes del 84 no existía nada y luego empezó a existir algo, ¿no? Estamos hablando, no sé, de cuándo nació esta clase de tecnología. O la conciencia, después, supuestamente creo, de la bomba atómica. La conciencia que la ciencia se tenía que hacer una conciencia. Porque si no, las cosas empezaban un poco... A joderse. A joderse, ¿no? No, acabamos de... Porque se escucha un poco feo el... Terminar con nuestra fase el italiana. De... Vale. A ver si se escucha mejor. La he cagado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola, ¿qué decía? Sí, yo en Italia, bueno, aparte esta primera vez que estaba, pero no estaba, y o sea, no entendía lo que estaba pasando, luego fui al Hack Meeting de Bologna en el 2001, pero, bueno, bastante turista igualmente, porque yo utilizo... El Hack Meeting de Bologna, que es el Hack Meeting con cartel más bonito que existe, ¿no? Sí. Bueno, no. Tenemos que decir que el de Madrid. Es que no estuve. No, el cartel, digo. El cartel, solo. Seguramente. Sí, déjame. Bologna, claro, sí. Sí, no, porque el movimiento es bastante fuerte en Bologna. Y. Sí, o sea, hay mucha peña currando. ¿Y qué? Pero bueno, no participaba tanto de, o sea, antes participaba como, o sea, oyente. Y ahora distinto, ahora participo más este año. ¿Vas a hacer algún taller? No. ¿En Menorca? Voy a hacer streaming. ¿Vas a hacer streaming? Ya me sobra. Vale, o sea, vas a cubrir todas las charlas. Sí. Vale. Bueno, no yo sola, con un equipo, pero no creo que me va a sobrar tiempo para hacer más cosas. Vale. Da un poco de palo, pero hay pocas charlas. No sé, es que se podría hacer mucho más, pero mejor hacer con esa dinámica, pero hay tanta gente que queda al margen de los sistemas educativos, tanta gente que no termina, aunque se pueda pedir una beca, aunque se pueda hacer cosas, hay gente que no las hace, que no puede, que siempre hay gente que se queda afuera, y entonces los Hack Meetings un poco... Yo les veo, igual que a los espacios así más de experimentación, como Riereta u otros espacios, es que toda esa gente tiene cabida, ¿no? Con claro. su manera de aprendizaje caótico y... Y sobre todo eso es un aprendizaje práctico. Claro. O sea, en el Hack Meeting ves hacer cosas y ves a la gente utilizando herramientas y utilizando softwares que tú has oído hablar o que, uh-huh. que has decidido un día instalártelo pero lo dejaste a medias porque no te compilaba bien que y los ves en movimiento, ¿no? Claro, una claro. de las cosas que decía Pachangas en el Hack Meeting de Iruña era que durante un tiempo en la asamblea estuvieron planteándose no poner conexión a internet. No ponerla. ¿Para qué? Para que la gente trabajase en red. Luego al final la pusieron, por supuesto. Tiraron sí. 150 metros de cable por la calle Navarrerías, creo que era, para conseguir una conexión. Tenían problemas. Pero es eso, que más vale un ordenador con cuatro personas sentadas al lado que siete ordenadores con una... No sé cómo explicarlo. No quiere decir que siete personas detrás de un ordenador no pueden estar comunicándose. Para nada, no vayamos a caer en tópicos, pero... Es verdad. Pero una persona, o sea, un ordenador y cuatro personas mirando como alguien está utilizando un patch o poniendo un software, es muy rico. Sí. Es... No sé, es la manera en la que a mí me gusta aprender. Es la única manera en la que me gusta aprender a hacer las cosas. Yo sí creo que es la única que sé. Sí, se puede aprender de otras maneras, pero así es mejor, ¿no? Sí, aprender claro. haciendo. La vale a gris. A gris, la vale a gris. A gris total. Es gris, a gris. Y bueno, entonces, esos son los cuentos que tenés nada más del primer Hack Meeting sí, es que visitaste. Sí, yo tengo muy pocos recuerdos. ¿Volviste sí. a tu casa a darle no, no a saco a mi Linux, casa, porque la semana siguiente empezó el taller de la acción directa como una de las bellas artes y seguí en este estado de catatonia. De hecho, mucha gente que vino a ese taller de la acción directa había venido una semana antes y estuve en el Hack Meeting, como la gente de Inmedia de Londres y tal, que vinieron pagados por el otro taller. Y ¿qué taller? El de la acción directa como una de las bellas artes, pero vinieron una semana antes para participar en el Hack Meeting y se quedaron toda la semana por aquí, por Barna. Permitió que pululase por Barcelona un montón gente, de gente que estuvo no solo tres días, sino 10, 15. Mola, y hay tiempo ahí para ligar cosas. Sí. Qué bueno. Que te quería comentar que iba... Coméntame. Que hoy queríamos poner en el programa la música de Costellán. Claro. Que es una netlabel, amiga, de gente que... A la que no quiero señalar, que participa de nuestro programa también. Y que... ¿Qué te parece si invitamos a Xavi a que nos explique qué es Costellán? Ah, me parece muy bien. Venga, espera, voy a traerlo. Ahora vuelvo. Vamos a invitar al Xavi a que nos explique qué es Costellán. Que el Xavi está bastante metido en el tema. Sí. Tenemos 10 oyentes. Es que la gente no tiene trabajo ni nada. Entonces se ponen a escuchar. Ven acá para acá, Xavi. Te vamos a hacer una entrevista. Vaig a parlar jo de Costellam. Sí. Aviam, què? Bueno, sí. Ponte... Prende el micro. Ahora. Ahora, es que el José no habla muy bajito. Vos hablas un poco más fuerte, me parece. Poco más fuerte. Sí. Vale. Entonces, mira, no se pueden ver las rayitas rojas, ¿ves? Claro, para que no... Porque si se ven las rayitas rojas... demasiado sonido en la máquina. Se ponen los debuggers como locos. Entonces, muy bien, entonces estáis hablando de Costellán, no sé a partir de dónde, no estaba escuchando la conversación. Sí, porque bueno, resulta que queríamos poner hoy la música de Costellán sí. y yo la había subido a la radio de Riereta, ¿sí? pero R23, pero se nos ha petado R23. Ajá. Como pues todo otra manera de acceder a esa información. Claro. Otra manera es directamente entrando en costellán.net. En la página de costellán.net. Sí. Entonces, vamos ahí a poner entráis... unos temas de Costellán para sí. que la gente... comprenda nuestro fetichismo hacia esta nueva netlabel. Ahora yo pregunto, ahora todo el mundo tiene que tener una netlabel. ¿Por qué me bajaste el audio? No se escucha nada ahora. A ver, sí. Se escucha. Se escucha un poco. Sí. Bueno, ¿por qué ahora todo el mundo tiene que tener una netlabel? ¿Por qué ahora todo el mundo tiene que tener una netlabel? O sea, ¿por qué los músicos, que son gente que hace música y que le gusta hacer música y hacerse famosa? Sí. ¿Por qué pierden el tiempo haciendo una netlabel? Pues porque todo ha llegado hasta tal punto que ser músico... Bueno, en realidad no ser músico solo, ser si te dedicas a la creación audiovisual en general, siempre vas a tener como bastantes problemas en los últimos años, tal como están yendo las cosas de propiedades intelectuales y demás que ya todos conocéis. Entonces, lo del tema Netlabel es una cosa muy sencilla de hacer, solo tienes que tener un espacio web y, bueno, bastante, claro, si quieres subir bastante contenido, pero digamos que a nivel logístico es muy sencillo y económico, no es como montar una discográfica que necesita claro. Un montón de recursos y un montón de pasta de equipos, etcétera. Aquí es todo mucho más, tiende a la filosofía do it yourself total, por eso, porque solo te lo tienes que hacer tú y, bueno, lo subes y lo tienes ahí como un almacén de información sonora y o audiovisual. Y qué bueno, qué bueno. Y o demás, sí. Qué bueno. Y y todo tiene que ver con el, bueno, con la filosofía del software libre, que pues pero ya ha llevado a otros puntos que ya no son estrictamente informáticos, sino ya de la creación, ¿no? Que son pues otros ámbitos como pueden ser el audio, la música, el vídeo, los libros y la narración, etcétera, etcétera. O sea que al final todo tipo de producto cultural, exacto, digamos, de exacto. Transmisión de algún tipo de mensaje. Exacto. Y de hecho antes me estabas habláis de Costellam. Costellam está planteado un poco en ese aspecto. O sea, es una historia como entenderlo no solo desde el ámbito ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Aquí hablando solo. No, continúa. Bueno, que ¿cómo es la URL? ¿Quién lo pregunta esto? La URL mira, es Costellam. No, no, Costellam con N no, es Costellam. AM. Lo voy a poner aquí .net. En el chat también. Y .net, ok. Digamos, limpiar un poco de intermediarios. Exacto. La relación de los ya llamados artistas o como sea, fu artista. De los agentes. Agentes culturales, creadores. Receptores. Receptores, exacto. Y en definitiva, achicar la distancia entre el receptor y el creador, ahí que está. Es entre lo tema que estamos, y el peer-to-peer. Todos los intermediarios que hay por el medio que están ahí solo molestando. Chupando. Chupando del bote de la creatividad. Eso. Bueno, igual todo el mundo chupa, porque también chupa la peña, porque la peña al final se compra los discos que tiene más publicidad, se pone a escuchar los 40 principales y qué sé yo, y eso también es una algo obtendrán, digo yo, si no, no lo harían. Bueno, pero también, no sé. Bueno, esto que estábamos hablando antes también es muy interesante, porque yo creo que Costellam tiene un poco de la perspectiva esta de audio, vídeo, claro, un poco, no. También hablamos de algo gastronómico. Espera. Estaba a punto de escribirlo en el chat, que es un Netlabel, o sea, que como Netlabel yo creo que igual lo que le diferencia es la idea de que no solo es audio, sino está pensando en editar ya un documental, en sonorizar películas antiguas que han perdido derechos. Sí, qué bueno, sonorizar películas. El otro día en... porque tienen un espacio también, ¿no? Los martes en... Claro. Existe una parte de física que se hace los martes, hoy mismo va a haber un Costellam. Por cierto, estáis todos y todas invitados, que a partir de las 10 de la noche en Miles de Viviendas, en la Barceloneta. Y se trata de una cafeta donde van pasando grupos, se van haciendo actuaciones. Y hoy, por ejemplo, va a haber una paella galáctica hecha en directo. ¿Paella galáctica? Paella galáctica. ¿Por el eclipse o por qué? Yo creo que tiene que ver con el eclipse, pero va a ser como una especie de queimada, pero en paella, realizada en directo ahí en mitad de la sala. ¿Eso qué es? Una queimada. ¿Qué es una queimada? Esto que hacen los gallegos, que echan licores, luego le prenden fuego y bailan, y dicen cosas en gallego. Ah, vale. Si hay algún gallego, claro. Ahora seguro que en el chat dirá alguien. Yo le mandé al Josianito un mensaje diciendo... en su colegio. ¿A dónde? Yo quiero... ¿Qué es una queimada? A ver, que alguien me explique. Wikipedia barra es punto wikipedia punto org barra wiki barra queimada. Así son los enlaces de la Wikipedia. Claro. Que yo quería esto del Costellam, le había dicho al Josian que por qué no presentaban un nodo en el Hack Meeting. Ya, porque lo que pasa es que yo no sé cuánta gente va a ir, yo todavía no tengo billete, entonces y no lo tengo muy claro que pueda llegar a ir. Entonces, claro, no me puedo arreglar, o sea, no voy a abrir un nodo si no voy a poder ir. Claro, sería un poco marrón. Claro. Pero bueno. Es verdad. Bueno, vamos a escuchar un tema de uno de los discos de Costellán, ¿vale? Muy bien. A saco, porque yo soy así, porque tiene me la el nombre también. Es de Jalea Real y Dinero Gratis. Se llama Dinero Gratis el tema. Ahí va, a saco. ¿Y qué? Si quieren streamer mejor, háganselo, que es muy fácil, hay un tutorial en R23. Ay, no, este no es el que yo quiero. Este tiene nada más que... tiene unos minutos, ¿o qué? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Puedes poner marca Barcelona, que es muy interesante, o Alzheimer. Alzheimer, a mí me gusta Alzheimer. Alzheimer, pon Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer es el gran Alzheimer favorito de este. Bip, bip, bip, bip. A ver, a ver. Free money en todos lados. Free money y al carrer Murta, Beni Maclet. Free money y al forat de la vergüenza. Free money. Free money. Free money y lavapiés. Bueno. Free money y on the spy resistance. Free money donde el espacio resiste. Free money. Tota reu. Venga, va. Este es... uy. No, este no es Alzheimer, Me suena que no es. A ver. Ay, a ver. No me deja, mira, hijo de puta. No me lo deja, no me lo deja encolar. Pero se va a cagar. Yo soy la superusuaria. Ahora, ahora. Ahí va. Ahí va. Ahí tenemos el tema que queríamos escuchar, al fin. Se llama Alzheimer. Bueno, os dejamos de escuchar el temita. 5 minutitos. Se renta la cara y va a escuchar la letra, sobre todo. Es el mejor momento del día. Es prepara un café en jet ben calentet y unas torrades amb mantega y mermelada de fresa. Caldir maduixa. Es de la casa, pero no sense abans despedirse de la seva dona. Hasta luego, cariño. Ens veiem a la nit. Baixa les escales i surt al carrer. Mira el cel. Mira si plou o fa sol. Mira el cel i no el veu. El seu cotxe en direcció al seu objectiu. El seu objectiu diari, quotidià. El seu objectiu va a treballar. No es pot viure sense treballar. S'ha de treballar. Tots hem de treballar. Perquè, clar, em falta molts diners. Hi ha que pagar tantes coses. Casa o el seu alquiler, el cotxe amb el que va fer faena, les factures, l'aigua, el gas, la llum, el pàrquing, el gestor i un bon dentista. Vas al mercat i cada volta tot està més car. Un quilo de tomàquets a 3 euros. Després la televisió per cable. Clar, els canals públics no fan res de bo. Tot és una merda. Ja. Telèfon mòbil, última generació per tenir bona cobertura, DVDs, DVDs, la càmera digital per guardar els records, un portàtil portàtil per portar tots llocs. I hi ha que comprar dos mountain bikes en Eroski per a sortir els diumenges quan fa solet, i un casco també. Hi ha que pagar les vacances ben lluny de casa per a desconnectar. I és molt important desconnectar. Les copes els caps de setmana amb els amics a 6 euros el cubata i algun soparet de vez en quan en el restaurant perquè ens l'hem guanyat. I al fill al cap per algo treballem, no? Si no es poden permetre aquests capitxets, que les canetes, el xampú amb aroma farigola, el sabó, l'espuma d'afectar... Passem a l'aspirina, les vitamines i el tranquimatí. Abans amb 166 pessetes comprava 4 barres de pa, la gasolina, el cigarret, les revistes, el periòdic per informar-se i mocadors de paper. I així demà passen els dies. Darrere l'alt, van sumant-se. passen els mesos, els anys. És així com passa la vida quotidiana, la vida que tens, la vida que vius. Esta és la vida que has escollit. I d'aquí 40 anys, quan estiga vell i arribat, però estiga jubilat, per fi trobaré la tranquil·litat. I d'aquí 40 anys, quan no tinc ganes de viure, però estiga jubilat, per fi trobaré la pau. I d'aquí 40 anys, quan estiga sense forces per pujar ni baixar, però estiga jubilat, per fi seré feliç. I d'aquí 40 anys, quan no tinc il·lusió per penjar ni veure, però estiga jubilat, per fi trobaré l'amor, la plenitud que tu no em dones. I d'aquí 40 anys, quan estiga jubilat, per fi tindré tot el temps del món per fer i realitzar tot allò que sempre he volgut, somiat, anhelat, que sempre he cancel·lat, anhelat, posposat, i finalment oblidat. Tots contents a treballar, guanyar-se el pa. Tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents a treballar, guanyar-se el pa. I tots contents, ha, ha, ha, treballar, pam, pam, pam, guanyar-se el pa, nyam, nyam, nyam. Tots contents, ha, ha, ha, treballar, pam, pam, pam, guanyar-se el pa, nyam, nyam, nyam. Tots contents, treballar, guanyar-se el pa. El tema suena mejor, es que va un solo canal ahora. Es así, ¿no? Un solo canal, no sé por qué. Com hem arribat a conseguir. A ver, ahí va. Cercada durant mil·lennis per l'ésser humà. La superació del jo. L'anul·lació de l'ego. La supressió de les volicions i els desitjos que ens causen tant de patiment i tant de sofriment. Gràcies a aquest regal que ens ha fet la socialdemocràcia. Un preciós... Gràcies per tu regalo, socialdemocràcia. Alzheimer. Sí, tio. Sí. Això és el que hi ha. Això és el que ens ha tocat. No es pot fer res. No es pot fer res. No sé com hacer para que suene. Ah, mira, ahora están sonando los dos canales. Bueno, ahí está Alzheimer de Costellam. Uno de los temas que queríamos poner hoy de es el grupo se llama Jalea Real y el nuevo disco se... Seguimos con el Hack Meeting. Entonces, tenemos el Hack Meeting de Barcelona. ¿Se te quedó algo en el tintero de lo que pasó allí? Dale al botón. Sí, casi mejor. No tengo más recuerdos. Oh. Se acabaron. Limpié la caché. Bueno, que a la gente que suena Jalea Real le gusta mucho irse a tocar por ahí. Y que si alguien... Ah, que es una cosa interesante de saberla. Y la pues ligan sí. Bien, ¿eh? El otro día hicieron un cover que me encantó. ¿Cuál? El de These Boots Are Made For Walking. Sí, es un clásico. And that's just what they do. Me encantó. Me viene muy bien últimamente. Y porque es que estoy usando las botas ahora, como ha empezado de nuevo el fresco, ya me pongo de nuevo las botas. Entonces puedo decir, these boots are made for walking. Bueno, entonces, otro hack meeting a ver qué podamos hablar. ¿Vale? ¿Querés hablar del hack meeting de Sevilla o del de Iruña? ¿De cuál querés hablar? Vos tenés 2 gigas de memoria, así que... Ah. Después de las 6, antes hasta 5. A ver. ¿Qué iba a decir? Contanos del Hack Meeting, Hack Meeting de Iruña. No, es que Iruña fue impresionante porque llevaba pocos meses aquí. Sí. Cogí el bus sola y hacía un frío impresionante, bajó la temperatura de 10 grados. Oh. Y ahí aprendí que cada vez que hay un Hack Meeting en España hace frío, en cualquier sí, lugar. Es una gobierno, ley, ¿no? Tía. Es el gobierno, sí, sí. Es el gobierno. Es el gobierno que está en contra de los Hack Meetings y se cree que el frío nos frena.

de Iruña y molaría que nos contara algo. Bueno, aquí tenemos, esto es una de las transmisiones, Pachangas, estamos streameando vídeo también, y entonces está viendo la mierda de montaje que estamos teniendo, que es pegar el altavoz del teléfono junto al micrófono, seguramente acoplará. A ver. Vale. Vale, buenas noches, Carlos. Hola. Buenas noches. A ver, ¿desde el chat se oye? ¿Alguien le oye? Desde el chat. No, es que igual soy un poco bajito. Pues nada, por ahora hemos estado, bueno, estamos hablando un poco de todos los hack meetings. Mira, dicen que se oye desde el chat. Estamos hablando, aquí, es este agujerito. Estamos hablando un poco con... hemos hablado de los primeros hack meetings en Italia y del de Barcelona, y estábamos hablando ahora del hack meeting de Iruña. Si nos pudieras contar un poquito, pues, cómo fue, cómo se organizó, en dónde, y más o menos, vale, tu experiencia de haber participado, pues, organizándolo, llevando el peso, que la verdad es que mi experiencia de estar ahí fue fantástica. Sí, la verdad que sí. Pues bueno, pues un poco explicarlo, la curiosidad más, que bueno, lo más interesante que me parecía a mí del hack meeting de Iruña era que era la primera vez que se hacía en una ciudad pequeña, o relativamente pequeña. Claro. Comparábamos con los anteriores, ¿no?, que había sido Barcelona, Bilbao, bueno, Leioa y Madrid, pues se notaba diferencia, ¿no? Entonces, lo primero que fue bastante tumultuosa la pelea que hubo a la hora de elegir el lugar. Al final me salí con la mía, o nos salimos con la nuestra, en Iruña, por cabezones, por supuesto, por eso nos dicen aurros. Pero bueno, la historia para nosotros era muy potente por el sentido de que introducíamos todo este nuevo lenguaje, todo este nuevo discurso alrededor de las redes sociales, de internet, del hacktivismo, dentro de una ciudad pequeña que apenas se había oído hablar de estos temas. También el tema de introducir todos estos, que sí que se había escuchado algo más, sino con software y demás, nos se hacía como de lanzadera. Entonces, para nosotros nos vino bien porque nos hacía creernos el tema, también nos vino bien porque podíamos generar como pequeños subgrupos donde explicábamos en qué consistía el hack meeting. Sobre todo, uno de los lugares donde más trabajamos esto fue en el propio centro social ocupado, el Gasteche, que lo desalojaron el año pasado. Entonces, por ese lado fue una experiencia muy bonita. Los previos fueron duros porque la gente decía, pero ¿de qué no estáis hablando? Nadie sabía lo que era el hack meeting, ¿no?, en Iruña. Pero luego el resultado, pues, increíble, ¿no? Llegaban hasta durmiendo más de 200 personas en el centro social, se juntaron más de 500 personas en momentos puntuales. Sobre todo la ciudad se enteró, sobre todo lo viejo de Pamplona se enteró de que algo estaba pasando, y algo raro, muy raro. Entonces, eso fue una cosa de lo más potente que había surgido en el Gaste, ¿no?, durante mucho tiempo. No sé. No, muy bien. Val estaba contando que se compró 3 camisetas y un jersey porque hizo frío, ¿no? Sí, eso sí. Tuvimos la mala suerte que en las 2 semanas anteriores que vino gente de Madrid a echarnos una mano para acondicionar el espacio, porque el centro social era un antiguo frontón de remonte, súper tocho, súper grande. Entonces, lo que tenía una como curiosidad era que teníamos bastantes espacios para hacer charlas, pero nos quedábamos cortos. Entonces, pues para preparar y acondicionar el espacio se hizo una quedada, vino gente 2 semanas antes para hacer esa especie de lavado y peinado, gracias a la gente de Madrid, que se animó, y vinieron unos cuantos, y gente de Bilbo, del Hackblad de Leioa, de Udondo. Entonces, con todo esto, pues coincidió que esa semana, justo 2 semanas antes de San Betín, hacía un tiempo en Pamplona ideal. O sea, andábamos todos en camisa corta, algo raro también en Pamplona, pero justo llegó el Jamete y 2 días antes entró el típico frente frío del norte, y bueno, o sea, la gente dijo, esto es un infierno. Sí, o sea, tuvimos que contratar unos... No, pero fue en toda España, me acuerdo, en Barcelona también, pero por eso no es culpable Iruña, el hack meeting en sí mismo, por el gobierno que está en contra de hack meeting. El calor humano que había en esa sala donde la gente dormía era impresionante. Increíble, ¿no? Este año que está, que hay problemas, si hay 50 camas, donde duermen 50, duermen 500. Ese fue un poco el lema. No, hubo momentos dramáticos, ¿no? Porque se consiguieron 2 especies de calentadores industriales y uno de ellos consiguió quemar un abrigo, que no pasó nada más que eso, ¿no? Pero bueno, luego también una de las cosas curiosas es que se tuvo que montar una especie de andamio para poder acondicionar una de las salas. Entonces también sí, era como bastante, ahí arriba del bastante retro el tema. Muy agradable. Oye, experiencia. La manifestación que inauguró el Hack Meeting, Era la primera vez que se hacía. Yo es que no estuve en el de Madrid y no sé si era la primera vez. La primera fue en Madrid. Vale. Lo que pasa es que en Madrid se optó por una especie de acto más festivo, donde hubo confetis y andábamos todos llenándonos la boca de confetis y de turutas. Entonces Lavapiés también es un barrio pues que daba mucho pie, ¿no? Porque siempre hay mucha vidilla. Entonces en Iruña lo que ocurrió es que la zona donde se hacía la manifestación, que era del centro social al centro de la zona de Navarrería, que es como una zona como muy también concurrida, pues claro, de repente empezó a aparecer como cerca de 300 personas, más o menos con una estética que todos sabemos, tirando a oscura, ¿no? Sí, y como con una pancarta que ponía, ¿no? Pues fue el derecho a experimentar libremente. Entonces fue una cosa surrealista. Yo que íbamos por delante preparando lo que era megafonía, oíamos a la gente decir, oye, que es que una manifestación de no sé qué, de unos hackers, ¿y esto de dónde ha salido? Entonces también fue una experiencia. Luego en Timaso sí que se ha comentado, tanto la manifestación como las cosas que se hicieron, ¿no? Claro. Por ejemplo, la obra de teatro que la gente de Madrid que vino, que fue también muy muy llamativa, sí. Y la gente se sorprendió, ¿no? La gente de un Madrid, poco el discurso. Sí. O sea, hubo cosas que rompieron un poco esa especie de norma de lo que se suele hacer por estas tierras, ¿no? Que sí que tiene tradición de moverse, ¿no? De movimiento, claro. Y alrededor de cuestiones políticas, pero en estos temas, pues no, era la primera vez que se hacía. Y así entonces, fue un puntazo. De charlas que se hicieron y tal, ¿qué es lo que más recuerdas? Hombre, hubo momentos espectaculares para mi gusto, como fue la charla de Ricardo Domínguez, ¿no? Que encima, por mala suerte, coincidió que le metimos en una de las salas más pequeñas y era increíble porque estaba abarrotada. Estábamos unos encima de los otros, la escalera completamente petada de gente, pero el tío es que consiguió montar una especie de ambiente, ¿no? La manera de cómo contaba Ricardo Domínguez la historia fue espectacular. Luego una charla muy curiosa que fue un poco más local, pero fue una de las charlas en las que más gente se reunió alrededor de la traducción a euskera de software libre. Ajá. Se juntaron varios grupos a nivel de Euskal Herria y lo sorprendente es que duró un mogollón de horas, porque claro, se juntaron sin más la gente que organizó la charla y a partir de ahí se empezó a incorporar gente interesada y fue una de las cosas como muy a tener en cuenta, ¿no? Y luego para mí una de las cosas que más moló o que más me gustó era que en lo que era la parte baja del Gasteche había un barico, sí. Que era la taberna, la cantina, y ahí había un ambiente constante de gente que subía, que bajaba, que se metía, que compraba comida, que, o sea, hubo un ambiente en ese sentido que era el lugar como de confluencia, pero sí. Era súper curioso porque estaba toda la gente que de normal se movía por el Gasteche y luego todos los frikis y más frikis que nos juntamos en el Hack Meeting. Claro, era como ver a los típicos de Iruña, ¿no? Sentados y viendo a una manada de peña con portátiles y decía, pues esto qué pasa aquí, porque claro, eso es lo que es el Hack Meeting, ¿no? Claro. Una especie de confluencia, ¿no? De distintos elementos que hacen una cosa como muy especial. Oye, ¿y vas a ir al de Mallorca? Sí. Me ha costado Menorca. Por cuestiones económicas. Sí. Pero me ha costado, pero sí, al final he conseguido apañar las dificultades varias que tenía. Y ya contengo el billete, por lo tanto, una vez que tengo el billete ya no hay excusa que valga. Ya no es ni ponerse enfermo ni nada. Nada, no, ya lo de las enfermedades, eso ya no hay excusa, eso ya, aunque vayas ahí medio pulmón fuera, no hay problema. Oye, Pachangas, pues un placer hablar contigo. Digo, igualmente. Yo la verdad es que todavía no he comprado el billete y creo que voy a ir en barco, pero tengo que comprarlo ya también, si no me voy a perder. Sí, tenemos que juntarnos. Yo creo que este año lo que tiene de bueno el Hack Meeting de Menorca, que al estar un poco más lejos, condiciona un poco la afluencia así como de masas, ¿no? Que pudo tener, pues por ejemplo, el año pasado en Sevilla sí que coincidió que iba mucha gente, ¿no? Entonces, lo negativo que puede ser que no sea una cosa así masiva, también creo que lo positivo que podemos sacar es que puede haber como un ambiente como más de petit comité, ¿no? En donde las conspiraciones son siempre mucho más intensas, que creo que es lo que tenemos que empezar a mover, ¿no? Alrededor de los hack labs. O sea, como buscar ya una especie de planteamiento político de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de un hack lab y hacia dónde quiere ir? Que creo que es el debate, ¿no? Que también surge en Italia, por lo menos cuando estuve yo hace 2 años en Génova. Y creo que nosotros estamos con mucha fuerza para plantearnos algo así potente, ¿no? Como 23 hack labs en todo el estado, algunos muy, muy potentes, con mucho movimiento. Creo que a partir de ahí sí que puede surgir esa especie de sujeto político alrededor del hacktivismo, ¿no? Que nos haga así como más, con más fundamento. Entonces yo creo que puede ser una oportunidad interesante el Hack Meeting de Menorca. A ver, ¿no? Pues nos vemos allí, ¿no? Sí, pues yo te debo una juerga desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué? Que yo te debo una juerga desde hace ya bastante tiempo. Sí, además no te la perdono, ya lo sabes. Pachanga, la última vez que te vi fue en la boda de Josian, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Es verdad, pues ya, ahí sí que nos hicimos juerga. Bueno, tío. Oye, un día abrazo, tenemos que quedar porque una de las secciones del programa... Bueno, sí. este programa que estamos haciendo hoy es un especial de Turismo Nerd del Hack Meeting. Pero sí. No, lo que una sección fija del programa es el Turismo Nerd y es sí, una especie de guía turística de cosas a hacer cuando llegas a una ciudad y quieres estar a oscuras con gente que se pone detrás de pantallas. Y nos gustaría sí, que nos contaras cosas del Hack Club de Iruña y lo que estoy haciendo y tal. Entonces, pues cuando ya, sea. Ya estaremos, ¿vale? Vale, perfecto. Oye, un abrazo. Gracias. Venga, por llamar. Un besito. Vamos a... Igualmente. ¡Vamos! Hasta luego. Bueno, este era el Pachangas, ¿no? Este era el auténtico Pachangas. Contándonos su experiencia como grupo dinamizador del Hack Meeting de Iruña. Hack Turismo Rural, dice el Didac. Sí, bueno, que me he olvidado decirte que he conseguido una sección hoy de Turismo Nerd también. Ah, ¿también? Sí, Turismo Nerd La Pérgola, en Milano. Ah, ¿qué, buen sitio. ¿Qué buen sitio. Si querés la podemos poner ahora mismo. Venga, pues ¿por qué no la ponemos? Vamos a pasar a nuestra sección de Turismo Nerd del día de hoy con un archivo que no encuentro. Estaba en la carpeta de MP3 Recording. A ver, de la O. ¿Dónde? De la O con C3C. Acá está. Bueno, escuchamos una entrevista con gente del hack, de un Hack Club. Sí. Y un espacio que tiene más cosas también en Milano, llamado La Pérgola. Para la gente que pasa por Milán y no tiene... Porque ya vos sabes cómo es esto. Fin de semana sí, fin de semana no, terminás en Milán. Claro, claro, la Semana de la Moda... Sí, la otra vez que tuve que ir al encuentro este de... ¿De dónde? Qué sé. Bueno, por si van a Milán. No, pero... O por si no saben bueno, por qué ir a Milán. Claro, pero bueno, en Pérgola además... es un centro social que tiene un proyecto de un hostal autogestionado que en el que sí, se puede dormir, yo creo que al precio más barato de todo Milán. De todo Milán, de todo Milán. Y en un ambiente fantástico. Sí, sí. De eso también habla el Andrea en nuestra entrevista de hoy. Ah, vale, perfecto. Vale, vamos a hablar de La Pérgola en general y de su Hack Club que se llama Reload. Venga, ahí va. Entonces, estamos acá con Andrea de La Pérgola de Milano para que nos cuente en nuestra sección de Turismo Nerd qué se puede hacer cuando vamos a Milano, que ahí llueve todo el tiempo, y qué se puede hacer en La Pérgola. Entonces, primero, en La Pérgola puede encontrar el sitio para dormir si eres turista. Entonces, porque tenemos un hostal, ahí... 5 habitaciones por 26 personas, compartidas por 26 personas, y hay un restaurante, hay una cafetería, hay una un sitio donde el fin de semana, el viernes, el sábado se abre y se pueden hacer fiestas. Este sitio es donde se baila, se llama Bomboclat. Y es un sitio importante para la historia milanesa del reggae, porque sí, ha sido un sitio donde desde hace 13 años han pasado muchos sound system reggae. Y hace algunos años que habíamos empezado también a hacer música electrónica. Y nada, tenemos también una cafetería que está abierta todos los días, en la cual tenemos una conexión a internet, wifi y algunas postaciones fijas con ordenadores, con los cuales puedes mirarte el correo o dar vuelta por internet. Y además hay un restaurante vegano y de cocina macrobiótica. Que es como una escuela también, ¿no? Sí, es una escuela. Hay estas mujeres que organizan talleres de cocina vegana y donde puede aprender cómo cocinar, cómo hacer seitan y cosas así. Además, tenemos un proyecto de una librería que vamos a construir al interior en el patio. Tenemos un patio central. Ah, sí. Tenemos un patio central y en un lado vamos a, de este patio vamos a construir una librería. Una librería cual, como una biblioteca, ¿no? No. ¿Para prestar libros o para vender? Los dos. Vale. O sea que ya tenemos las dos, pero ahora están separadas. Una está en un espacio que se llama X-Point. Uno está en el espacio que es la biblioteca, la librería está en el espacio de la librería. Pero el proyecto final va a ser que vamos a reunir las dos cosas en un sitio donde se pueden comprar libros o pedirlo en préstito, pero no solo libros, también películas bueno, en formato digital, en cintas y nada, una mediateca, un espacio también donde se pueden hacer reuniones, encontrarse y... Que es un poco también se hace ahora en la parte de la cafetería, ¿no? Sí, ahora el espacio está un poco compartido, un poco de cosas se hacen en la cafetería y algunas cosas se hacen en estos dos otros espacios y como estamos pensando de arreglar todos los colectivos en situaciones en la cual puede trabajar bien, estamos proyectando todos los espacios con conexión de red y wifi y con cables. Qué bueno, qué bueno. Tenemos también una radio y que es RR Radio y no me acuerdo ahora la dirección, pero la puede encontrar en nuestro sitio que es reload.realityhacking.org y estamos también trabajando a la construcción de un sitio que va a reunir todos los sitios de los colectivos y las actividades que tenemos en La Pérgola. La Pérgola está en calle La Pérgola número 7 y nada, contactanos. Muy bien, muchas gracias. Ya sabemos qué hacer en Milano entonces, donde hay wifi. Bueno, este era nuestro amigo el Andrea de La Pérgola de Milán, contándonos qué se podía hacer por allí. Esta entrevista sobre La Pérgola también se va a poder bajar cuando recuperemos el poder sobre nuestro servidor, que al parecer es una cosa difícil. Sí, tenemos un servidor que tiene un usuario www.data que hace lo que quiere. Sí. No sabemos muy bien por dónde entra, no, pero sí por dónde el sale, usuario fantasma. Que sale por petenera siempre. Sí, y nosotros también. Bueno, es que al final es un desgaste cada vez que el tío entra, o el tío o los tíos, es que da, porque tías no creo que sean, da una sensación un poco rara, porque son scripts que supuestamente son bots que van buscando y buscando, pero, ¿sabes? No nos había buscado nadie hasta ahora. Claro. Y este verano ya va la tercera o cuarta vez que nos tiran el servidor. Y esta vez nos lo tiraron 2 horas después de mandar la convocatoria a la lista del hackmeeting del programa especial de hoy. Oh, ¡toma! Dios. ¡Ay, ay! ¡Oh, ay, Dios! ¡Ay! La comunicación, que communication could happen anywhere. Sí, la radio es esa. Muy bien, Crespo. La radio de que tienen ahí en... Tati, me acabas de llamar por... Sí. Ha sido sin que te, vale, que te vale. Has aparecido ahí en el costado y le iba a dar a otra cosa y le vale, di vale. Al botón de llamarte. Bueno, continuamos hablando de los hack meetings. Sí, y bueno. Un poco sobre el hack meeting de Menorca, que ya estamos a 15 días, ¿verdad? Sí, cada vez falta menos. El 21 de octubre es y estamos hoy a... Estamos 4 de octubre, a 4 de octubre. O sea que quedan... O sea, es el día que 17 tengo que días. Mis billetes, porque quedan 17 días. Vale, perfecto. Para el hack meeting. Lo haré, lo juro, esta noche. Venga, cómprate el ticket, toma el ferry hacia las islas, que empieza el hack meeting. Este año el lema del hack meeting es libertad en construcción permanente. Tenemos en el chat al Didac, que es uno de los grandes difusores uno y de los grandes dinamizadores de este hack meeting. Didac No sé cómo coño ponerte en el aire, pero si tenés un Skype o algo, fíjate. Zip, un chat de voz, un... Sí, lo que sea. Un teléfono de línea normal, un teléfono móvil, un... algo. Claro, ¿gritas mucho, Vidal? Claro, ¿no ves que toca la tuba? Ah, ¿puedes coger la tuba? Igual rollo Morse, chalaparta ahí. Claro, a saco. Te hacemos una entrevista, hablar contra tuba. Bueno, el lema entonces es libertad en construcción permanente. Es el sexto Hack Meeting y se hace en el recinto ferial de Es Mercadal, en Menorca. 21, 22 y 23 de octubre. Hay gente que ya se va antes, que se va la semana antes, el Civic y otros más de Madrid, claro. Se iban antes para echar una mano montando el Hack Meeting. Todo lo que es infraestructura, logística, preparar sí. Los ordenadores, las salas de charla. Es un encuentro libre y autogestionado. ¿Qué coño es esto de autogestionado? Pues que se hace solo. Como diría un amigo mío que se llamaba Kimo, que cada uno se saque las castañas del fuego. Ahí va. Que no se puede pedir el libro de reclamaciones, ni quiero hablar con el jefe, ni... Y que si quieres algo, lo haces. Claro. Que dices, ahora estábamos hablando, que hay pocas charlas, pues haces tú una charla. Que, claro. Que no hay quien haga ni lo cubra, pues tú lo cubres y haces streaming de todas las charlas. Como la vale. Que no hay comida, pues apúntate a un grupo de cocina. Yo qué sé. Como la vale. No, digo, la vale también no se va a apuntar al grupo de cocina. No creo. Aunque de vez en cuando le gusta echarse unos ratitos en la barra. A la vale. Para conocer gente y beber. ¿Cómo está el tema ahí del ligoteo en los Hack Meeting, vale? Del ligoteo. Yo nunca me rollo con los colegas, ¿sabes? Que no es una regla, pero es una realidad. Ah. No, lo pero dice es por una cuestión estadística, no por que sí. Sea una cuestión moral. No, pero pongo como objetivo que soy muy firme en eso. Es que es una estadística. Sí, bueno, pero en el Hack Meeting hay 500 personas, no pueden ser todos tus colegas. Claro, de vez en cuando encuentro alguno que no es colega y bien, ¿no? Pero normalmente... Entonces, bienvenidos a los colegas. Les invito a todos a no ser colegas. Bueno, va a haber una super fiesta electrónica. Yo me lo creo que va a ser buena porque... ¿Quién la monta? El Didac y la gente de ahí de Menorca, que esos sí saben hacer raves y historias de esas. Claro, en Menorca se vive mejor. Sí, en Menorca se sabe vivir, ¿eh? Ahí la playita, las fiestas... Bueno, y hay algunos nodos ya preparados. Algunos de los autores de los nodos creo que están acá rondando por el chat. Otros normalmente escuchan el programa en diferido. Porque claro, ya les decís que se lo pueden bajar, entonces ya no te escuchan nunca más en vivo. Ya se lo bajan. Claro. Como el aparato. Está caído, hoy hay que seguir sí. El stream. Claro. El que no escuche hoy el streaming se jode. Porque no se imaginen que se lo voy a poner en 2 horas el programa otra vez en internet. Porque nuestro servidor está caído y subirlo a otro sitio para después tener que volver a subirlo a R23 es un rollo y además después la gente nunca encuentra el link. Y bueno, comentamos un poco... Hago más que caerme de la red, lo siento. Jo, sí, te veo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pues creo que es este cable que no conecta bien o que no tiene... Root to host me has dado. Sí, error sí, sí. 113. Vale. Sí, error 113. Ese es el mío. Sí. Bueno, Didac, cuéntanos un poco que cómo lo ves tú desde el chat este nuevo Hack Meeting y qué te parece que hace falta para abordarlo ya todo, aunque la verdad es que parece bastante encaminado. Ya la gente está anotándose, la gente que se va a alojar, la gente que va a comer. Va a haber un taller de GPG y una party de estas para firmar firmas GPG. Yo que este año me había... Está sonando un ruido medio raro. Bastante raro. Sí. Vale, ahora ya no suena. Tira un poco la cam... el cable es un poco corto, ¿vale? Me parece. El taller de GPG, ¿quién lo da? H lo da. ¿Qué te parece una cosa? ¿Por qué no tú hablas con Didac y yo hago como proceso su voz, de, su texto, como si fuera un procesador de voz? Vale. El Didac dice que... Didac, ¿qué actitud te presenta este hack meeting? Play. Yo soy un recién llegado a este mundo. Para mí es un experimento. Está por ver. Corrige y todo, profesor. Mucha ilusión. Yo soy un recién llegado a este mundo. El ayuntamiento pone las instalaciones. Ese es el Crespo, sí. Te había dado la instrucción de leer al Didac. Pues muy abierta. Vale, ¿y la gente se va a alojar por ahí? ¿Cómo va a ser el tema del alojamiento? Es que también el Didac nos escucha con 10 o 15 segundos de lag. El Manu, me está hablando el Manu que no se acuerda que hoy es el programa. Es que así no se puede con esta gente. Como no les mandes un mailing... Ahí va. Hay como... ¿cómo está el tema del alojamiento? Vamos de culo. Algo así como 50 camas había, ¿no? Sí. ¡Qué mentiroso el procesador este! Soy un procesador semi-inteligente... y autogestionado. Bueno, primero vamos a alojar como podamos a los que vienen a ayudar. Ajá, muy bien, que ya están llegando esta semana o así. En casa de Domingo. En la casa de Domingo. Principalmente. Ay, qué bueno, Domingo de Blockmail. Qué pena que no escuche el programa, está últimamente un poco offline. Los tres primeros días. Ajá, se la van a pasar bien, hijos de puta. Todos ahí en Menorca, en la playita. Luego en los cuarteles. Ajá, en los cuarteles. Qué lindo. Pero no está nada montado todavía. Bueno, ya se irá montando con el tiempo, ¿verdad? Ya de a poco... Será una acampada indoor. Ja, ja, ja. Una acampada indoor. Es que eso del sol no se le da muy bien a los frikis. La playa y eso no. Sí, pero tanto como el sol o eso, es demasiado. Porque entramos el 18. A las instalaciones que es del ayuntamiento para hacer el hack meeting. Vale. Sí. Vale. Bueno, ¿y qué más cosas nos puedes contar? Tenemos dos estufas. ¿Qué más cosas nos podemos contar del hack meeting y de lo que piensan hacer allá? Esto es una digresión del Secren. Tenemos dos estufas, una semana antes. El martes. Bueno, el martes. ¿El martes qué? ¿Qué necesitas el martes? Ay, es que hay un poco de claro, porque tarda mucho. ¿Podríamos llamarlo igual, no? ¿O sí, si tienes su teléfono. No, no tengo. Didac, ¿no me das tu teléfono por Privy? A ver. Didac. Ey, dame tu teléfono. Ah, me parece que acá no puedes escribir. Me parece que en Free no se pueden escribir mensajes privados sin tener... ¿Sin tener el nick registrado? O si no podés, si me escribís a privado, si te sale en Freenode un cartel que dice que no me puedes mandar mensajes por no estar registrado, me lo puedes mandar por correo también. La Vale no le pasa porque solo habla con gente registrada en Freenode. Está más allá del bien y del mal. Es que José Anito está hablando en lugar del Didac. Y no tengo más tu teléfono, Didac. Didac escribe, yo proceso su voz. No tengo más tu teléfono porque se me han robado el teléfono y me han Me han duplicado la tarjeta, pero no... Pero no me han dado la dirección. Digo, no me han dado la libreta de contactos. Tengo que volver a hacerlo. ¡Que no tengo tu teléfono! Lo he perdido. Lo he perdido. Ahí va. Ah, bueno, lo perdí. Lo perdí, lo he perdido. Es que a mí me marea esto de que se pasa acá en la península con el le he perdido o lo he perdido. Te pase por el Haber. Sí, pero no está bueno. En el Haber. Ah, bueno, ¡oh, ya está. Lo ha puesto! Vale. Venga, llamemos al Didac. Y hablamos con él. 4. No, que se oiga. Esto es un programa de código abierto, ¿no? Sí, bueno, pero no sé si podemos abrir el teléfono del Didac. Ah, decirlo por voz, si ya está escrito en el chat. Bueno, sí, pero en el chat hay 10 personas. ¡Hola! ¡Hola, Didac! ¡Didac! Que te ajustamos el volumen. ¡Didac! Venga, habla un poquito. Hola, pues bueno, testeando. ¿Se oye o qué? Sí. Tiene el micro al teléfono. Sí, sí, ya estamos. Ya hemos enchufado a la empanadilla. Espera que bajan un poco el volumen aquí delante. Hola, buenas. Hola, Didac. ¿Qué tal? Mira, aquí liados. Qué bueno que podamos comunicarnos con vos. Contanos un poco, ¿cuáles son tus expectativas en este Hack Meeting? Es que aquí recibimos con retraso la señal, entonces hay un poco de acople con el ampli. Ahora ya lo han bajado. Claro, vale. No te confundas. Vos hablanos al teléfono. Baja la radio. ¿Estás ahí? Sí, dime. Bueno, contanos este Hack Meeting, ¿qué es lo que vos crees que va a tener de maravilloso y de súper especial porque se realiza en Menorca? Bueno, por mi parte, creo que está un poco el surrealismo, ¿no? Porque si, bueno, aparte de Iruña, ¿no? Que es que era un pueblo, por lo que tengo entendido, porque no estaba ahí. Y bueno, que cada vez, todos los años se ha hecho en grandes ciudades, ¿no? Y de repente, pues, ¡pam! Menorca, Mercadal, ¿no? Es un claro. Poco extraño. ¿Mercadal como bueno, a cuánto queda? Está en el centro de Menorca, ¿no? Sí, está en el medio, viene en el medio. ¿Y cuántos habitantes tiene? ¿O es como una estructura de pueblo? Es un pueblecillo muy pequeño, no sé cuántos habitantes tendrá, pero pon que 5.000, no sé. Ah, vale. Sí, no, bueno, para hacerme una idea, yo tampoco, es que nunca solo he visto las fotos de Google Maps. Sí. Pues nada, yo espero que también me hace ilusión que haya un poco de que la gente local de aquí pues se anime a asistir al Hack Meeting, ¿no? Porque bueno, los que estaremos ahí pues seremos nosotros los frikis, pero me gustaría mucho que hubiera asistencia por parte de la gente local a animarse y gente igual que no esté tan metida en la informática o en el hacktivismo o en el mundo hacker, que se pasara por ahí. Por eso estamos ahí intentando hacer carteles y fotocopias para... Bueno, me han dicho que hay un pueblecillo por aquí, se llama Ferrerías, alguien ha hecho carteles por su cuenta y los ha colgado por ahí. ¡Ese es el espíritu! Todavía no los he visto. Gente como esa es la que necesitamos en la empresa. ¿Qué? Gente como esa es la que necesitamos en la empresa. Claro, sí, de repente, porque yo no sabía que hubiera nadie en la lista de Ferrerías ni nada, porque es un pueblecillo donde tengo amigos, pero de repente me han dicho, pues he visto carteles, y yo, ¿carteles? Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, y ahora, ahora que nos comunicamos por voz, igual, aprovechar también para, podrías aprovechar para contar un poco cómo está la situación, la has contado un poco por el chat, pero igual hay algún oyente que no está en el chat y que sí está escuchando, que pues cómo va lo que es la preparación, qué expectativas con las charlas, si se necesita algún tipo de equipamiento o ayuda, la gente que va a alguien antes, yo qué sé, un poco... ¿Consejos de cosas para llevar al Hack Meeting, claro, que vengan bien? Bueno, pues cada uno que traiga lo suyo, no me refiero a lo básico, pues un saco de dormir, una cerilla, a la máquina, si puede, si tiene portátil o se quiere traer la torre, y bueno, poca cosa más, cada uno que piense lo que quiera traer. O sea, es la primera vez, posiblemente, como decía Vale, que no va a hacer frío en un Hack Meeting, que Vale va a poder ir en camiseta sin camiseta, incluso. Sin camiseta. Mediados finales de octubre. Está por ver, a ver qué temperatura hace. Vale. Sí, tampoco vamos a esperar milagros. Otra cosa que veo así investigado por mi cuenta, pero no tengo mucho, no tengo casi experiencia, no he asistido a ningún hack meeting. Y de hecho yo entré en la lista cuando ya se había decidido que se venía mejor. Entonces, ajá, pues nada, ha sido torear todas las cosas como he podido y con la gente de aquí de Tarayotic. Y nada, y eso, lo que tenía diferente con otros hack meetings también veo es que normalmente siempre se ha hecho en casoas, ¿no? Sí, sí. Claro, nosotros aquí pues somos un grupo de 4 o 5 amigos, que ni siquiera, para yo me refiero, que ni siquiera tenemos local. Entonces, claro, no hay una organización ya establecida que tenga una asamblea que se reúna periódicamente. Entonces, claro, es bastante diferente, ¿no? Porque no hemos podido montar, por ejemplo, de la comida, porque no tenemos infraestructura. Claro, claro. Y claro, también a lo mejor si cogemos una gente que venga a hacer el catering, pues claro, y al ser un sitio prestado, o sea, dejado por el ayuntamiento, también es un poco diferente, ¿no? Ya alguna gente pues también tenía un poco de pereza, ¿no? Como que parecía que el Hamiring iba a perder autenticidad o historia, ¿no? Por ir a un sitio no ocupado y yo qué sé, toda esta historia. Pero bueno, sí, bueno, son diferentes. En lo suyo, en este momento, pues hemos llegado entre todos a esto, ¿no? Claro. ¿Cómo cuánta gente estáis organizándolo ahí en Menorca? O sea, ya te digo, pon 4, 5, 6 personas, 7, lo que pasa es que en la lista hay alguno, a lo mejor alguno más de Menorca, pero así básicamente los que nos reunimos y intentamos gestionarlo todo a nivel producción, de ir por aquí, buscar esto, conseguir lo otro, llamar a este, pues esto, poquitos. El Domingo, el Héctor, yo, el Ralf, vale. El Héctor es uno también, Heidi, pero es poquitos. Didac, el Héctor es uno que pasó por Barcelona y hizo un montón de dibujos de cangrejos en las paredes. Sí, sí, sí. A ver si pasa por Riereta, que pone dibujos al lado de Riereta y no es capaz de tocar el timbre, dile. Vale, se lo diré. Oye. Un cangrejo por ahí al lado de Riereta, dices. Sí, en la calle, ¿no? Sí, sí. Sí que hay, sí que hay. Y bueno, te quería preguntar, ¿a cuánto está de la playa, más o menos, Mercadal? ¿Es Mercadal? Bueno, Mercadal de la playa está, pues hay que pillar un coche o ir a Guelo o en moto, porque está un poquito lejos. Pero bueno, intentaremos hacer un poco de, no sé, es que es difícil organizar una excursión o algo, porque seremos tanta gente que uno alquilemos un autobús o algo, pues. Claro, porque transporte público está difícil por ahí, ¿no? Bueno, sí, hay un autobús que cruza la isla de lado a lado, que pasa cada hora, y luego pues hay otros autobuses que van a las playas. Lo que no tengo controlado es el horario de invierno y todo esto para los autobuses que van a las playas. Pero bueno, esto hablaremos, ¿no? Porque los que vienen a ayudar, por ejemplo, una semana, pues una semana antes, ya hacemos en una semana, ¿no? Vamos, pensamos en todo, nos miramos, nos reunimos, pero luego, ¿qué? Empezamos a hacer cosas, pero ¿Hay yerba? Tenemos mucho tiempo para hacer, ya veremos. Claro, claro, se pueden hacer mogollón de cosas y la verdad es que con lo que decías de que siempre se habían hecho en centros autogestionados y que eso había causado algunos resquemores, sí. Es una tensión permanente que estamos viviendo y no es lo mismo hacer un encuentro de este tipo en lugares que tienen una oferta de espacios tan importante como Barcelona, Madrid, ciudades grandes donde hay un montón de gente que en algún momento puede, digamos, ofrecer espacios, ensamblarse y hacer cosas. Cuando planteábamos hacer el hack meeting en Málaga, era lo mismo. O sea, nosotros tenemos centros sociales en Málaga, pero no hay ningún centro social que pueda albergar un hack meeting. Un centro social de ese tamaño. Aquí se habló al principio de ir a Vinancoya, que es un proyecto de centro social. Bueno, no es eso, que pasa que hace poco que han ido ahí porque estuvieron en Yucanari, pero los desalojaron, entonces se fueron para allá y está todo por hacer todavía, ¿no? No hay transporte, no hay infraestructura, tiene un generador que le ponen de vez en cuando, pero claro, era inviable hacerlo ahí, ya me hubiese gustado. Claro, ¿no? Y yo qué sé, no hay que perder el norte porque también se ganan muchas cosas haciendo un evento en Es Mercadal, aunque sea un evento que está ligado a que tiene cierto apoyo del ayuntamiento. Y en cuanto a contaminar nuevos espacios o pensar también en cómo se puede hacer para que más gente se entere de nuestro rollito, Yo creo que también una combinación en un lugar pequeño como es Mercadal, donde seguramente el boca a boca funciona muy bien, se va a dar espacio a que la gente se acerque y se interese por lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, de hecho ahora me acordaba de un email que escribió un programador de Mercadal que vive en Barcelona. No me acordaba de su nombre, que flipó ni ver que... Sí, es verdad. Y nada, pidió vacaciones al curro directamente, se va a ir para allá. De todas maneras, en Mercadal tampoco habrá mucha gente metida, bueno, que interesada, es decir, que también de toda la isla, ¿no? Que coger un coche y irse para allá es un plis. Aquí todo está cerca. Claro. Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué lástima que me parece que no voy a poder estar este año tampoco en el Carmini. Pero bueno. Nos quedarán los streams. Sí, siempre nos quedarán los streamings. Ya. A ver, todavía falta ver cómo acaba siendo la conexión, la velocidad de subida. Pero bueno, ya lo estaba diciendo José antes en el programa, que el Pachanga se había planteado no poner internet en el Hack Meeting. De hecho, no es necesario del todo, ¿no? Pero bueno, para hacer el streaming, aunque sea de audio, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí. Yo creo que lo principal es tener en cuenta a la hora de dar las charlas y a la hora de funcionar, tener la documentación para a posteriori, ¿no? Claro, tener información. Sí, pero bueno, también para la gente que no quiera venir, o sea, que no pueda venir y que quisiera haber venido, pues está muy bien verlo a tiempo real, ¿no? Es como que... Sí, ¿no? Y además que, no sé, las charlas que se van a dar son charlas súper interesantes, quieras ir o no al Hack Meeting. Claro. Y está bien que sean accesibles, aunque se tarde una semana, que sean accesibles para siempre. Que se quede un registro, ¿no? Claro. Como el año pasado, que se habían metido un montón de charlas en el Emule también. Y la verdad es que yo creo que hay que tener en cuenta eso también, ¿no? La difusión y conservar el material que vamos produciendo, porque es material muy interesante y muy específico y que resulta muy difícil conseguirlo de otra manera, la información que damos en los Hack Meetings. Pues sí, es importante tener un buen registro. Sí, sí, y aprender a saco toda la semana aprendiendo y drogándose y ligando. Bueno, yo tengo que ir a curar por las mañanas, o sea, que no sé qué momento voy a montar. Ya he pedido el cambio para el fin de semana, pero la semana antes para ayudar, pues hay que estar yendo y viniendo. Claro. Pero bueno, bien. Pero bueno, ¿y quién te quita lo bailado, Ya te digo. Bueno, a ver si preparo algún patch o algo para que le conectes el Octopad ese por el MIDI-MAN. Ah, vale. ¿Tenés el Octopad todavía? ¿Qué? ¿Tenés el Octopad todavía? Sí. O sea, no lo he puesto en el wiki, pero sí que lo tengo. Ya lo pondré. Poné los materiales del wiki, que seguro que hay alguien que pueda hacer algo con tu Octopad. Se me olvidó, porque si no lo hubiese puesto. Es que lo tengo guardado por ahí, todavía no lo he sacado. Todavía tengo cosas en cajas desde cuando vine de Barcelona. Wow. ¿Y eso de la tuba, qué tal? Bien, muy bien. ¿Es para llamar la atención o de verdad te gusta el instrumento ese? ¿Qué? ¿Es para llamar la atención o de verdad te gusta el instrumento? Pues es una pasada. A mí me gusta mucho el bajo, el contrabajo. Entonces, como toco la trompeta, pues ha sido un instrumento, ¿no? La trompeta, la tuba. Claro. Ya que estamos en el baile, bailemos. Bueno, muchas gracias, Didac. Oye, un beso muy gordo a toda la gente que está por ahí. Y felicidades por el buen trabajo que están haciendo en la gente de Menorca y todo el curro que se están pegando para buscarnos ahí espacios y lugares para ir a hacer el friki. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? ¿Estás? ¿Nos estás haciendo un feo o qué? Se ha cortado. Se ha cortado. Se ha cortado. Esto es en directo. Bueno. Didac, te mandamos un beso. En un ratito volverás a escuchar el streaming. Quizá ahora estás subiendo el volumen. Claro. Y... Ostras, qué alto está. Espera. Claro. Sí. Ahí va. Ahí estás mejor. Josian, a ver, háblame. Sí. Háblame, ahora. Josian. Vale. Háblame, rompe el silencio. Rompamos Venga. El silencio. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, podríamos poner un temita de Costellam y hablar un poco de un par de películas nerd, muy nerd. Y quizás sabrás sobre alguna noticia de la semana. Sí, bueno, y también dar la dirección del wiki del Hack Meeting para toda la vale, gente claro, que se sí, quiera anotar. Sí, por supuesto. Y toda la gente que quiera echar un cable, porque es muy fácil acceder al wiki, lo puede editar todo el mundo. Y la dirección es sindominio.net/hackmeeting. No es muy difícil, ¿eh? Evidente. Sí, la escribo en el chat ahora. Sí. Si no pueden escribir esta dirección, entonces no vale la pena que traten de editar el wiki. Porque no van a poder, es perder el tiempo. Y bueno, ahí está todo lo que van a hacer y también hay una dirección de los nodos que se están proponiendo. La gente que quiere ir tiene que anotarse para que los organizadores sepan cuánta gente duerme ahí, qué día llegan y si comen comida normal o comida especial de vegana y todos esos rollos que tienen. Porque los frikis también tienen un rollo ahí con la comida especial, ¿eh? Sí, o no comen. O no comen, claro, que también es tener un rollo especial con la comida. ¿No? Le dicen anorexia, le decían en mi barrio. Y bueno, un poquito de Costellam para todos, otra vez. Vamos a poner a ver qué otro tema de... Yo quiero el de Mama No Bull. Venga, que no sé cómo se pronuncia, pero quiere decir mamá no quiero. Y mamá es una no de quiero, las frases... Que si me hubieran dado 20 céntimos por cada vez que pronuncié esa frase en mi vida, ahora esto del dinero gratis yo ya lo hubiera tenido resuelto de hace tiempo. Mama no bull, hacer un montón de cosas. Y las cosas que no quiere hacer esta gente de Jalea Real, pues son estas. A ver, no, estas no, son unas que les voy a hacer escuchar en breves instantes. Vamos a ver, el XMMS me ha hecho... Es que la informática es una amante ingrata. Te abandona cuando más la necesitas. Ahí va. Mama no bull. Ah, object not found. XMMS. Y lo abro y ahora le hago control L para abrir open location. Ajá. A ver, mira, y hago control así. L. Nueva list. Open location. Open location. Open location, open location right now. Duque el Mati. Nete Jan. Tutta la casa con una patena e arastic preparan el dinar una rosetta al forn. Ramonet, venga, entra pa casa che c'è l'el menjar. Io son no pot ser. Mamma no vuit, estic en el parque jugant amb els amics a l'escondite i al parque. Sempre em fas el mateix i li ho diré a ton pare quan arribi a casa. Mama no vull, estic així en el parc bé i mira l'amic, me mira l'amic com s'amaga darrere de l'arbre. Ramonet, vinga, entra pa casa. Mama no vull. Deixa-me estar. Mama, jo vull un fosquit d'un boig i cau. Mama, jo vull un pastel d'un tigretor. Has fet el gote de la llet. Has fet el gote de la llet. Mama, no vull adinar. Mama, no vull. Pedra, el cotxe, que passa. I mama, jo vull en Que ha petado mal, ¿eh? Acaba de petar el audio. ¿O es que se terminó la canción? ¿O es que qué pasó? ¿No termina así? No, no terminaba así. Atención, Didac acaba de decir que coche gratis, dos pasajeros en acomodación preferente en viaje de ida y vuelta. Toma ya. Toma ya. O sea, podríamos ir en coche a Menorca. Algo que no nos habíamos ni planteado. Pero que tenemos habíamos que robarnos un coche antes. Avión, sí, claro. Ese es el único problema. Coche, es que te regalan el coche, tío. Sí. Si te vas a Menorca, te regalan el coche. Yo quiero ir a Menorca. ¿Alguien sabe conducir acá? Yo no. Yo me tengo acá que sacar el carnet. ¿Qué sabe? Vale, vale, con la furgo. El carnet no hace falta. Vamos porque con sepas la furgo está bien. A Menorca. A Menorca. Te regalan... No, te regalan el coche gratis. Y... Sí, sí, te regalan un coche. Si vas a Menorca, te regalan un coche. Coche de alquiler por 40 días. Yo, dice. ¿Qué se creen? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, hay una dirección que es transmediterránea.es donde hay barcos para ir por 80 euros. Ah, no, valaria.net. Si son menor de 25, en Transmediterránea también hay descuento. Transmediterránea.es. ¿Alguien es menor de 25? Depende para qué. Yo voy a cumplir el 1 de noviembre... 30 años y necesito un compresor de vídeo, necesito una cámara digital y necesito un vibrador de esos de conejito que tienen las orejillas que se mueven así. Que se mueven así. Y... Que brille o que no brille. Sí, y también, a ver qué más. Bueno, voy a hacer una wishlist. Vale, perfecto. Pero creo que no me van a dejar menores de 25. 10 euros, dice el Didac. Menos de 25 años, 10 euros. ¿10 euros solo? Sí. Para joder. ¿No sí. se puede falsificar el carnet o algo? Pues tú podrías, ¿eh? Porque con la carilla esa que tienes... Ya, ya, bueno, pero yo también, si, dicen. No, ¿podría falsificar el carnet? Esa es la pregunta. Ah. Dile que lo has perdido. Pon toda carilla, sí. Vale. Bueno, no. No estaría mal. No, creo que no. Yo. No va a funcionar. Ingeniería social hay que hacer. Ingeniería claro. social para poder llegar al hack meeting. Social ingeniería. Sí, esa la podríamos poner hoy también, ¿no? Para terminar, ¿no? Sí, esa la vamos a poner hoy. Aunque igual lo que el mensaje que transmite es un poco negativo, que solamente vas a llegar a lejos haciendo ingeniería social. Bueno, open networks. Sí, es verdad. Bueno, si lo hace la gente mala, pues que aprenda también a hacerlo la gente buena, ¿no? Y ¿qué más queríamos decir cuando terminara la canción que nos habían vale, puesto para pues, acá? Pues yo quería hablar de, bueno, yo tengo y tú tienes tenemos un par de films o de películas totalmente nerds, seleccionadas de lo mejor del panorama nerd internacional. Es verdad, es verdad. Tenemos la película nerd del año. La película nerd del año con una producción de coste cero. Coste cero, 7 años de elaboración de la película. Sí, 7 años de elaboración. Y temas friki por excelencia. una versión autónoma de Star Trek. Sí, vamos a dar el link a la gente que está en el chat antes de la gente que lo escucha para que... Para... He sido más rápida que tú, Tati. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Ahí está, StarWreck.com. Desde luego, si entráis en la web, se puede... Yo me la he bajado esta mañana. Lo primero que se ve es Download the Movie. Claro. Ya empezamos bien. Claro, el torrent baja, que es una barbaridad. Qué o sea, bueno, qué bueno. Puedo decir que es una cosa impresionante. ¿Y de qué va la peli? ¿La has visto? ¿El trailer, aunque sea? Es una gente finlandesa que empezó a hacer versiones propias de Star Trek y que se han puesto ya directamente a hacer una película de 1 hora 45 minutos con efectos especiales y 3D, que de verdad, mirad la web porque es que las imágenes son brutales. Brutales. Sí, sí, a ver, todos se van a la web. Hay que linkar la web esta de que StarWreck.com, aunque tiene varios mirrors. Ahora nos han metido a nosotros en el mirror finlandés. Bueno, la película es un film épico sobre el emperador del mundo en los lejanos confines de la galaxia. No sé si les suena. Tengo un déjà vu. Sí, emperador del mundo en los confines de la galaxia. Chanan, chanan, chanan, chanan, chanan. Y a galería de fotos. ¡Vamos a ver la galería! ¡Vamos a ver la galería! ¡Vamos a la galería! A ver qué hay. Ah, we are updating the gallery. Behind the scenes pictures will be back shortly. Hay un tío medio morenato, medio así morenito. Otro que se parece a Robert Redford. Y después una cosa con luces. Dicen que tienen buenos trailers. Buenos si pulsamos aspectos, en la introducción, ¿no? Podemos ver algunas fotos. Ah. De lo que es el... La nave. Pero que está muy bien. Beginning. Star Trek. In the beginning is a feature length... Bueno, no puedo leer en inglés así a primera ojeada. Es una película de ciencia ficción. Una parodia de ciencia ficción. Hecha por estudiantes y parados de Tampere. Con un poco de linoleo azul. Algunas computadoras. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Mira, acá están el storyboard, hay fotos del storyboard. Who made it? Acá hay un tío, the secret ingredient was a passion and the will to prove that not everything is about money. El ingrediente secreto fue la pasión y el deseo de probar que no todo se trata de dinero. Así que bueno, muy bien, ¿eh? La puedes bajar vía torrent, vía descarga directa, en Xvid, con subtítulos. La película está hecha en finlandés, pero tiene subtítulos en inglés. Vale, bueno, si no se aprende finlandés, no pasa nada. Es la versión open source de Star Trek, ¿no te jodes? Yo la bajaría con subtítulos en inglés, porque en finlandés es un poco complejillo. Sí, no, es un idioma un poco así como raro, hacen como si fueran duendecillos. Kaksi kumenta kaksi piske pikirko. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir 22, creo que mariposas. ¿Cómo es? Caxi cumenta, caxi pixte pirco. ¿Y pero para qué quieres 22 mariposas? Es un grupo de música que está muy bien. Ah. Pues yo sé decir creador y productor. Se dice Samuli Torsonen. No, mentira. Ese es el nombre del muchacho acá bueno, que produce. Bueno, tenemos a Cacho en el chat que sabe finlandés. Tiene, de hecho, un diploma en finlandés avanzado. ¡Jo! Podría decirnos algunas palabras. Cacho, háblanos en finlandés. Cacho, háblanos en finlandés. Decime, por ejemplo, he perdido las llaves de mi casa y estoy de viaje en esta ciudad. ¿Tienes dónde dormir? En finlandés. ¿Cómo se dice? Cacho. Bueno, te espero un rato porque tengo que ir a Noruega y volver y ahí recién me vas a escuchar. Claro. Pero bueno, ya me contestarás. Quiero que me enseñes a decir, ¿puedo dormir en tu casa? En finlandés. Que es una información que hay que saber decir en muchos idiomas cuando uno viaja, ¿no? Aunque en algunas ciudades tenemos nuestras sedes de, gracias a Turismo Nerd, claro. Vamos informando dónde poder dormir. Claro, Finlandia nos falta, que estaría bien, porque si tuviéramos Ljubljana, Estonia, Finlandia y Noruega, podríamos hacer unas vacaciones por todo el mar Báltico. Claro. Serían impresionantes. Bueno, pues Letonia podemos tener también, ¿eh? Porque está claro. La gente está de Karosta. Claro, es verdad, Karosta nos falta. Karosta nos falta, sí, sí. A ver si los metemos en turismo nerd. Pues que porque lo queremos decir en finés. A mí Maite dice Mina Olen Cacharrito. Que es, me llamo Cacharrito. Yo soy Cacharrito. Mina Pujun Bajan Suomen. Sería yo hablo finlandés. Eso es muy fácil. No, es muy y además fácil. Eso es mentira. Yo no hablo finlandés. Acá estamos también con el tema, un tema recurrente de nuestros oyentes y nuestro, porque la semana pasada estuvimos intentando con pelos y señales conseguir un burofax para nuestro programa. Está llamando en el chat. Sí, y Secren está diciendo que alguien tiene el listado de despidos previstos para 2005 y 2006 de AXPE. Y que, bueno, lo que pasa es que nos han dicho que ya no nos vamos a quedar sin nuestro burofax, porque la gente de AXPE se ha rajado mucho con toda la mala publicidad que le ha llegado por tratar de ponerle rejas al campo, y ha habido algunos, digamos, que se han rajado un poquito. Comenta por el... No, dicen que hay una persona que puede modificar las noticias de la web de AXPE. Pues díganle por a esa favor, persona... Que las modifique. Que las modifique y que ponga que... A ver... Quiero que pongan en la web de AXPE que... ¿Qué pueden poner? A ver... De los de AXPE Consulting que... ¿Te acuerdas los de AXPE Consulting que mandaron un burofax a Barrapunto para que no se hablara mal de su empresa? Que los... Que los... la gente esta de AXPE Consulting estaba tratando de cerrarle la boca a los trabajadores descontentos de su empresa. Que estaban su publicando empresa. En weblogs pues, su opinión de la empresa, sí. Y de lo bien que se sienta uno al ser despedido. Sí, carne de programador se mencionaba, era un sintagma bastante frecuente. Decían que los de AXPE Consulting ofrecían carne de programador a sus clientes. Qué feo, ¿no? Sentirse así tratado. Qué feo que encima después le hagan creer a una que uno está dañando injustamente la imagen de una empresa. Dañando, claro. Y ellos están dañando injustamente la vida de la gente, ¿no te jode? Eso. Sindicatos para todos. Sindicatos para todos. Sindicatos del mundo, sindicados. Para que así los señores de las empresas no tengan que hablar con los trabajadores directamente, puedan hablar con algún ahí, algún entongado que esté ya bien untado. Bueno, ¿qué más, Josian? Pues continuando por el friquismo báltico, tenemos también la película de Pixel. ¡Oh! Sí, bueno, han puesto online la película del Pixel, que es el evento que por el cual he abandonado este año el Hack Meeting. Ahora entendemos todo. Muy mal. Todo se relaciona en este mundo del capitalismo cognitivo. ¿Dónde está el link del Pixel? ¿Lo tenemos? Lo acabo de subir al chat. Soy más rápido que el Centellas. Joder, a ese tío. No para, ¿eh? Bueno, ahí hay una peliculilla de lo que fue el Pixel del año pasado. Se ven bastantes... de las presentaciones que se hicieron durante el Pixel. Y... se puede. He tenido algunos problemitas yo para bajarlo porque tiene unos códecs de los últimos. El VLC a mí no me lo leía. El VLC, el M-Player y otro, creo que otro más tampoco me lo leía. Pero el chino me lo leía bien. El link este que has pasado del Pixel 04. Uh-huh. El vídeo lo ha hecho la Silje, que era una que había ahí, una flipada en Noruega, súper divertida. Y ha hecho un montaje muy bonito. A mí me ha gustado. Vale. Los tonos esos verdes que ha puesto y las cosillas. Y no me acuerdo bien con qué programa lo... creo que lo hizo con Kino. Todo con Kino. Y la compresión también. Y bueno, esa es otra peliculilla ahí medio nerdy. Pero es cortito, es un vídeo de 10 minutos o así. Vale. Con algunas de las presentaciones que había. Bueno, pues tendremos que hablar del Pixel, ¿no? La semana que viene, un poquito. O la siguiente. Sí, bueno, el Pixel es un encuentro de desarrolladores de vídeos en software libre... Que ha habido también, bueno, con el vídeo este ha habido ha habido un flame ahí del colega del Jaromil, que porque resulta que la gente va a los encuentros de vídeo de software libre, claro, y hablan mucho del software libre y tienen sus páginas del software libre, sí. Pero después todos tienen un Mac o un Windows, sí, escondido por ahí. Yo creo que más un Mac. Sobre todo en el mundo del vídeo y estoy detectando cada vez más, y si son americanos lo tienen todos. Sí, sí, los yanquis siempre tienen un Mac. Otros americanos de otros países no sé, pero los yanquis siempre tienen Mac. Claro, sí, otros americanos que... Otros tienen PC normalmente. Dentro. Es que, por ejemplo, en Argentina no hay mucho Mac. No. No, ni falta que hace. Ni puta falta que hace. Pero bueno. Eso es porque Steve Ballmer no va ahí de vacaciones. ¿Quién? Steve Ballmer. ¿Quién es Steve Ballmer? Es el vicepresidente de Microsoft. Ah. Lo he dicho por decir algo. No vale. Tiene ningún sentido la frase. Pero no hables de esa gente en nuestro programa, Josian. Vale, era una especie de chiste. Vale. Venga. Bueno, habla de quien quieras en otro programa. No, me has hecho sentir mal. ¡Ay, ay, ay, tío! Mejor que un Mac o un Windows, dice el Cofelius. Tanto Mac que al final todos pagan al mismo. Es verdad. Eso es como la propaganda, claro, de jabón de la ropa. Sí. Que te ponen uno que lava y otro que lava más blanco. Y vos decís, bueno, me compro este, me compro el otro. Y son de la misma empresa. Claro. Solo le cambian la caja y hasta las publicidades las hacen los mismos idiotas vestidos con el delantalcito ese. Claro. Y explicándote que no sé qué, si de la ropa y si tal. Si la y ropa tal. Se lava mejor. Yo uso jabón de lagarto porque cuando me dejo la colada dentro de la lavadora 3 días no queda el olor tan feo con el jabón de lagarto. Y además, si te lavas la cabeza con jabón de lagarto, recuperas todo lo que es el cuero cabelludo, se te queda divino. Mi abuela sigue lavándose la cabeza con jabón lagarto. ¿La cabeza? La cabeza. Sí, sí. Ajá. La cabeza, tal como lo oyes. Pues muy bien, pues muy bien. Bueno, yo es que me he cansado un poco. Ponemos... mira, lo del Mac, la gente saca el Mac... Yo creo que es el tema del tener el ordenador blanco y con la manzanita y que lo levantan así, que le salen todas las cajitas. ¿Viste cómo se hace que se ponen todas las ventanas chiquititas? Sí. Todas esas chorradas es lo que le gusta a la gente. Pues yo creo que sí. Y ellos dicen que lo que les gusta es trabajar y nada más. Y ponerse a trabajar. Y la verdad es que la gente que no le importa el tipo de sistema operativo que está usando ni la restricción que él mismo le da a sus libertades, yo creo que se inclinará más por el Mac que por el Windows. Porque si no te interesa la libertad, pero te interesa la productividad, Windows no usas tampoco. Tampoco, claro. Pero bueno, puedes usar una plataforma SAN o cualquier otra cosa. Una plataforma SAN, los pringados estos que van ahí, que se compran el ordenador y ya está. ¿Qué bueno, va? Yo qué sé, de esa productividad. Un Irix, como Miller Puquet. Qué fuerte. Bueno, ponemos otro tema de Barcelona, el de ingeniería social. Venga, y vamos despidiendo el programa. Venga. Bueno, ¿qué te parece si damos una última noticia, ponemos el tema y nos despedimos? Me parece muy bien. ¿Qué noticia quieres dar? Pues una noticia de hace unos pocos días. Han suelto al programador de Matanza Cofrade. ¡Es verdad! ¡Han absuelto al programador de Matanza Cofrade! ¡Hijos de puta! ¡Curas de mierda! El programador del videojuego Matanza Cofrade y profesor de la informática de Utrera ha sido suelto de la acusación de delitos contra la propiedad industrial y contra los sentimientos religiosos por el juzgado número 4 de la Audiencia de Sevilla. ¡Aguante la Audiencia de Sevilla! Bueno, los delitos que le estaban atribuyendo a este programador, el juego, la verdad es que yo lo he visto y tampoco es que me interese mucho, eran unos delitos que atentaban contra los sentimientos religiosos. ¿Por qué? Porque en ellos aparecían unos zombies que iban vestidos de nazarenos y llevaban al Cristo del Gran Poder o a Nuestra Señora del Gran Poder. Algo así del Gran Poder. El Gran Poder sí que tenían, ¿eh? Gran Poder sí. El tema es que las cofradías tenían habían registrado como marca al Cristo del Gran Poder o a la Virgen del Gran Poder. La habían registrado como marca. La cofradía. Entonces, según la legislación española, al programador le podían caer 4 años de cárcel. Toma ya, por usar marca registrada la Virgen de no sé qué. Sí. Pero ¿y quiénes son esos de la cofradía? ¿Qué derecho tienen de imagen sobre la Virgen para registrarla claro, a ellos? Este tipo de preguntas plantea Es muy complejo, o sea, porque estamos en un terreno que sería como... ¿Pero qué es lo que patentan? Teología económica. Teología económica, qué hijos claro, de puta. Si seguimos este mismo ejemplo, ¿Jesucristo es el que tiene la propiedad intelectual, o no, la marca registrada de la cruz, o es San Pablo, o es el Vaticano? ¿Quién es? Yo creo que la cruz estaba antes, era una... La cruz se usaba ya en el Imperio Romano antes de que las sectas judías empezaran a tener éxito. Entre ya, ellas incluyendo la cristiana. Un tipo colgado dentro, igual no. No, no, sí, claro que lo usaban para colgar tipos la cruz. Sí, la usaron durante todo el Imperio Romano. Pero sí, no, sí, pero como objeto de joyería, quiero decir. Ah, como objeto de joyería no, lo usaban para matar gente. Claro, claro. Despacito. Y de todos modos, yo siempre, visto de un punto de vista del copyleft, Jesucristo podía haber sido el primer... se parece mucho a Richard Stallman, la verdad. Jesucristo es como Richard Stallman durante el Imperio Romano, o sea, más delgadillo. O sea, el episodio de los panes y los peces no fue más que una distribución y reproducción de bienes materiales. Claro, basada sí. en el compartir. Basada en el compartir total. Piratería de panes y peces. Y piratería de panes y peces. En nuestra época lo hubieran juzgado por atentar contra la propiedad intelectual de los panes. De los congelados de pez frudesa o alguna cosa de estas. Sí. Y además el tema de la autoría de la Biblia también es un tema delicado, porque dicen que la escribió una persona y al parecer son varias. Claro. Dicen que se escribió cuando murió Jesucristo y en realidad se escribió 60 años después, toda por gente que no había conocido a Jesucristo. Y posiblemente hoy en día no se hubiera podido escribir la Biblia porque cada escritor hubiera reclamado los derechos y no se hubieran podido juntar en un solo libro porque ha habido que pagar un montón de derechos a cada escritor. Claro, no se puede. El tema que tengan cuidado los cristianos si se empiezan a meter con el rollito de las patentes. Claro. Porque todas las sectas religiosas, todas históricamente, han sido, igual que los programas, una suma de otros diferentes programas que se juntan y dicen, pues mira, lo que me afecta mucho de esto de la religión romana es que no me da contención a mí. Estos dioses romanos no me dan ninguna contención. ¿Sabes? El templo es muy chiquito, vas ahí a la ceremonia y ni te abrazan ni nada. Al final, que son muy malos los dioses romanos, ¿sabes? Muy ingratos, no te cuidan ni nada. Y entonces, había ya varias sectas cristianas que estaban haciendo cosas así, más de juntar a la peña, de cantar. Pero no era solamente los de Jesucristo, había más que lo hacían. Claro. Y lo del bautismo ya estaba inventado desde mucho antes, ¿sabes? De que la gente se mojara y eso. Y lo de ducharse también. Y lo de ducharse también, claro. Y que tengan mucho cuidado esta gente, si se pone con lo de las licencias. No, mira, porque le podemos quitar hasta la Semana Santa, tío. Claro. Porque la Semana Santa se hacía en la época de los fenicios, cogían un palo. ¿Sí? Sí, que simbolizaba el ¿viste que tenía la diosa Cibeles? Tenía unos sacerdotisos que eran eunucos. Ajá. Que les cortaban la polla. Por ¡oh, Dios! ¡Qué asco! Traducción, sí. Y entonces tenía este amante que moría todos los años y volvía a nacer. Durante a fines de marzo, principios de abril. Ajá. Entonces cogían un árbol que representaba la naturaleza, el ciclo vital, que representaba a los sacerdotes de Cibeles y representaba a Atis, el amante de Cibeles, y lo paseaban todo el tronco por toda la ciudad de Málaga. Y lloraba la gente y todo, porque claro, el amante de la diosa de la naturaleza moría y volvía a nacer. Claro. Se llevaba su muerte y su resurrección. Claro, y así que cuando vengan a decirnos que lo de los santos y lo de la Semana Santa y lo de las licencias, como venga un profesor de historia fenicia, se van a cagar. Claro. Porque se van a quedar sin Semana Santa y se van a quedar sin nada. Claro. Mira, un ejemplo muy claro de esto es que el videojuego de Matanza Cofrade fue retirado de varias web que tenían puestos mirrors y hace ya unos meses ha aparecido en la red Emule, un videojuego que se llama Matanza Cofrade 2, un homenaje hecho por programadores al original de Matanza Cofrade, que es todavía mucho más bestia y donde puedes disparar directamente a la Virgen y cargarte al Papa. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ya no son zombies, ¿o sí? ¿O son zombies? Siguen siendo zombies. ¡Ay, pero qué es pena! Mucho más avanzado y está hecho por otra gente diferente. Con lo que... Y digo yo, ¿y cuándo vamos a salir a disparar a los curas de verdad? ¡Tanto juego, tanto juego! ¡Se van a cagar! Es que quedan pocos, claro. Quedan pocos. No, si los empezamos a matar, sí, ya no nos va a quedar ninguno. No va a quedar ninguno. Bueno, los grabamos. Claro, sí, aunque sea para saber lo que uno tiene que hacer. Bueno, y a mí me sigue quedando una pregunta en la cabeza. No lo sé dónde se puede. ¿Por las canciones que se cantan en misa? Mira, la SGAE debería cobrar hasta las canciones de cumpleaños. Así que yo creo que las canciones de misa las cobra, ¿eh? Además que hay muchos lugares donde se canta, no se canta solo, que ponen una grabación. Claro. Y es un espacio público y están ganando dinero. Claro. Así que deberían pagarle a la SGAE. Deberían pagarle a la SGAE. Si alguien le tiene que pagar a la SGAE, tiene que ser la iglesia. ¿Y existe un cancionero religioso copyleft? ¿Ah? No sé, pero tampoco hace falta, ¿no? Bueno, no sé. ¿O sí? No, son preguntas que me vienen a la mente. Se ha cortado el stream de audio. ¡Oh, Dios! Sí. Estamos aquí metiéndonos con la iglesia y se corta el stream. Se ha cortado el streaming de audio mientras estábamos hablando de la iglesia. A ver ahora... A ver, oyentes. Eso es Dios. A ver, Dios. Deja ya de cortar. Deja el streaming en paz. ¿Qué quieres? ¿Una mamada o qué? Bueno, yo creo que ya se nos está yendo un poco por las ramas el tema. Además, hoy estamos siendo filmados. Claro. Así que en cualquier momento aparecen ahí los malos, los Blue Minis. Nos dicen, no, señorita, ¿usted igual, tiene igual residencia? En Sevilla, un par de cofrades. Nos mandan un comando de Sevilla. Un comando de encapuchados. ¡Ah! ¡Con sirios! ¡De todo el Kubus Clan! ¡Nos van a apoyar con los sirios! ¡Ah! Oh, ¡qué miedo! Bueno. Bueno. Terminemos el programa ya. O sea, que son las 10 de la noche. Vamos a ir cortando ya. Que... Venga. Bueno, un saludo para toda la gente que va a estar en el Hack Meeting y lo veremos ahí por internet. Y después para todos los que están acá que se van a ir al Hack Meeting también, como el Josian. Sí, yo tengo que comprar el billete, pero mire. Pues ojalá que sea un espacio de experimentación, de compartir conocimiento, de contaminación y de diversión, sobre todo. Porque como decía Aniti Franco, quizá van a evitar que sea feliz, pero no van a impedir que me divierta. Claro. ¿No? Así que un poco a otro tema del grupo este fetiche de Nerdfile que se llama Barcelona. Que el tema se llama Ingeniería Social. ¡Venga! ¡Un beso! ¡Beso! Data calling, Unix system, open network, satellite dish, radar tracking, host responding, social engineering will get you what you want when nothing else does. Social engineering. Social engineering.